cobra, ¿eh? En privado, ¿eh? También. Es un problema que afecta a un amplio número de vidas. ¿Cuántas veces recogiste de tu suelo las cenizas? Quizá ya ni lo recuerdes, pero otros aún no lo olvidan. Con que el tiempo cerrará todas mis llagas, pues cuando la sangre hierve, las heridas siempre sangran. Experiencia, ni de seguir adelante. Para enmendar tus errores, creo preciosa que ya es tarde. Otra vez solo, apestando a soledad. No me compadezcas, nena, ya me empiezo a acostumbrar.